Conociendo a Vin Diesel. Mark Sinclair Vincent, más conocido por el nombre artístico de Vin Diesel, nació en el condado de Alameda, California, el 18 de julio de 1967 y es un actor, productor y director de cine estadounidense que creció en la zona más pobre del barrio artístico de Greenwich, en Nueva York. No conoce a su padre biológico, que posiblemente era un hombre de color, ya que el propio Vin Diesel ha declarado que es de etnia ambigua. Su madre, Delora Sherlyn Sinclair, es astróloga y psicóloga, tiene ascendencia alemana y anglo-escocesa. Vin tiene un hermano mellizo, Paul, y dos medio-hermanos maternos menores, Tim y Samantha, ya que se casó con otro hombre de color y él se crió con su padre afroamericano, Ingrid H. Vincent, instructor de actuación y gerente de teatro. Vin Diesel se identifica por su físico musculoso, su cabeza afeitada y su voz profunda que adquirió alrededor de los 15 años, cuando la misma cambió, dándole una voz madura, y se ha identificado a sí mismo como definitivamente una persona de color, comentando que la relación de sus padres habría sido ilegal en parte de los Estados Unidos debido a las leyes anti-mestizaje. Antes de ser actor, trabajaba en algunas de las famosas discotecas de Manhattan como portero. Comenzó su carrera a los 15 años, debutando en la obra infantil Dinosaur Door, la cual fue escrita por Barbara Garson y producida en el teatro For the New City en el Greenwich Village de Nueva York. Su participación en esta obra es un hecho trascendente para su vida, ya que ocurre porque él, su hermano y algunos amigos ingresaron al teatro de la calle Jane, conocido como el Teatro para el Espacio de la Ciudad Nueva, con intenciones de hacer destrozos. Y el director artístico, Crystal Field, los descubrió y enfrentó, diciéndoles que les ofrecía actuar en el próximo espectáculo o llamaba directamente a la policía. Y así fue como Vin Diesel actuó en esa obra y durante su adolescencia permaneció involucrado con el teatro, estudiando en el Colegio Hunter de la ciudad de Nueva York, donde los estudios de escritura creativa lo llevaron a comenzar a escribir guiones, abandonando la universidad a la que asistió durante 3 años. Se ha identificado a sí mismo como un actor multifacético. Debutó en el cine no acreditado en Despertares, junto a Robert De Niro y Robin Williams, dos grandes actores, y luego actuó en 23 películas y 3 cortometrajes, Multifacial 1995, Strays 1997 y Los Bandoleros 2009, filmado en la República Dominicana. Y en otros 3 puso su voz, y además puso su voz en el filme animado El Gigante de Hierro, del año 1999, y la voz de Groten en Guardianes de las Galaxias 2014 y su secuela 2017, y en Los Vengadores Guerra Infinita 2018 y Los Vengadores Fin del Juego 2019. Y no acreditado, apareció en Rápidos y Furiosos 3, Reto Tokio. Por su parte, en la televisión, actuó en el telefilme Into Pitch Black y 3 series en un episodio. Es conocido por su personaje de Dominic Toretto en la saga de películas Rápidos y Furiosos y por ser Richard Riddick en la trilogía Las Crónicas de Riddick. Otras películas en las que actuó son Triple X 2002 y su secuela Triple X Reactivado 2016, Hijos de la Mafia y Un Hombre Diferente 2003, la muy buena comedia Niñera a Prueba de Balas 2005, Misión Babilonia 2008, El Último Cazador de Brujas 2015 y su último trabajo es Bloodshot del año 2020 y tiene en postproducción Rápidos y Furiosos 9. La revista Vanity Fair publicó una lista de 40 celebridades de Hollywood con más ingresos durante el año 2010 y Vin Diesel fue ubicado en el 29º lugar de la lista con unas ganancias estimadas en unos 18 millones de dólares por sus películas. Es fundador de las empresas de producción cinematográfica One Race Films, Racetrack, Registros y, paralelo al cine, en el 2002, fundó una compañía de juegos llamada Tygon Studios, la cual ha producido hasta la fecha los siguientes juegos como Las Crónicas de Riddick, Escape de Butcher Bay en el 2004, Las Crónicas de Riddick, Asalto a Dark Athena, Conductor, en 2009. Y ahora, en 2020, lanzaría el videojuego Encrucijada Rápida y Furiosa. Todos ellos contienen su voz. En su vida privada, en el año 2001 salió con la actriz Michelle Rodríguez, con la que comparte el elenco de Rápidos y Furiosos. Y desde 2007 mantiene una relación con la modelo mexicana Paloma Jiménez y tuvieron su primera hija, Janya Riley, nacida en el 2008. Luego un hijo que llamaron Vincent Sinclair, nacido en el 2010. Y en 2015 nace su tercer hijo, una niña, a la que llamaron Pauline, en honor a su gran amigo Paul Walker, quien falleció en un accidente en noviembre del año 2013. Vin Diesel declaró que no había mejor forma de recordarle a su gran amigo que nombrando de esa manera a su hija y en su honor. Y cabe destacar que él es el padrino de Meadow Rain, la hija de Paul Walker. Vin Diesel en 2006 comentó que respecto a su vida personal prefiere mantenerla en privacidad. Entre las variadas nominaciones a diferentes premios, obtuvo en 1999 el premio de la Sociedad de Críticos de Cine junto al resto del elenco por Salvando al Soldado Ryan. En el 2002, el premio MTV Movie por Mejor Equipo en Pantalla, compartido con Paul Walker por Rápidos y Furiosos. En el 2005, el premio de la Asociación de Distribuidores de Videos como Estrella Masculina del Año por Las Crónicas de Riddick. En el 2011, el premio CinemaCon como Mejor Estrella de Acción del Año por Rápidos y Furiosos 5. En el 2014, nuevamente el premio CinemaCon por Mejor Dúo en Pantalla, compartido con Paul Walker. De aquí que realmente la amistad que le unía a Paul Walker era muy grande y lo extrañó muchísimo. Y por ello bautizó a su hija con el nombre de Pauline. Así hemos conocido a Vin Diesel, un actor multifacético, muy conocido por todos, por sus grandes actuaciones, especialmente en estas últimas Rápidos y Furiosos, pero no lo olvidemos que fue muy buena su actuación en las tres películas de Riddick, en la trilogía Las Crónicas de Riddick, Y mañana, Vin Diesel cumple 53 años. ¡Feliz cumpleaños, Vin Diesel!